¿Qué tal, Margarita? Buen día. Buen día, Omar. ¿Cómo te va? Bueno, bien. Margarita, yo sigo diciendo secretaria de Obras Públicas. Ahí hay otro... Ha cambiado la oficina, ¿no? Pero la gente conoce a Margarita Regui como secretaria de Obras Públicas. Margarita, se han hecho gestiones desde el municipio por los barrios que están sin terminar, de el barrio Acupo y el barrio Wocra. Contanos un poco cómo es. Mira, el tema comienza de la siguiente manera. Hace más o menos 3 o 4 meses, vecinos del barrio Wocra le solicitaron una audiencia al señor intendente y pedían que el municipio finalice las viviendas. Lo que le planteaba el intendente era que los recursos venían desde los planes federales con recursos nacionales a través de la provincia y de las instituciones, y que el municipio no podía hacer nada más que solicitarle esto que estaban pidiendo los vecinos. Así que en ese mismo momento se hace una nota de elevación al Instituto de la Vivienda solicitando que los fondos vengan al municipio para que el municipio pueda realizar la finalización de las viviendas. Así que bueno, yo la semana pasada estuve reunida con la directora general de obras, Andrea Peralta, y con el director provincial de auditoría, el doctor González Hueso, con lo que me traje para la firma toda la documentación de la no objeción técnica. Esto que significa que esta documentación es elevada al Ministerio de Infraestructura, a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo de la Nación, con lo cual se firmaría un convenio en los próximos días, un convenio particular, lo que permitiría la liberación de los fondos que superan los 10 millones de pesos para la finalización de las viviendas que faltan en el barrio Wocra. Esto significaría... Todo esto igualmente, seguramente que la gente de que está o los adjudicatarios van a escuchar, todo esto tiene una demora de plazo, mientras llegan los fondos, mientras comienzan o se reanudan las obras y demás, pero bueno, lo importante es la garantía de la entrega de las viviendas. Margarita, esto significaría entonces estoy que... Estoy escuchando mal, Omar. Bueno, a ver, ahí vamos a tratar de mejorar. Decía Margarita, ¿esto significaría que el municipio administraría ese dinero? Exactamente, exacto. ¿Y con el barrio Acupo? Con el barrio Acupo nosotros teníamos reclamos permanentes por parte de los vecinos y principalmente después de lluvias con respecto al anegamiento de algunas calles y principalmente dos calles centrales, que ahí tenemos realmente problemas de anegamiento, no tienen ningún tipo de escurrimiento ni para un lado ni para el otro las calles. Lo que les solicitamos nosotros al Instituto de la Vivienda, también por nota, fue que intimaran al señor Maroa a la finalización de esas obras de cordón cuneta. En la misma reunión que mantuve el día jueves, quedamos en que, bueno, ese mismo día intimaban al señor Maroa para la finalización. El señor Maroa me solicitó una audiencia que lo atendí en el día de ayer, lo cual empezaría con los trabajos en los próximos días. Y bueno, hay que ver cómo se va desarrollando porque lo que plantea el Instituto de la Vivienda es que si no finalizan en tiempo y forma, los pasarían al municipio. Nosotros no tenemos tampoco ningún interés en sacar nada a nadie, ni al contrario. Lo que queremos nosotros es que se finalicen con los compromisos que se han asumido, por lo que, bueno, está en manos ahora entre Maró y el Instituto de la Vivienda para que se cumpla con lo que se ha solicitado. Margarita, buenos días. Fabricio Lucio. Hola. ¿Cómo estás, Margarita? Fabricio te saluda. Ah, Fabricio, ¿cómo te va? Bien. Para entenderlo, ¿el dinero que llega para el caso del barrio Wocra sigue siendo dinero nacional? ¿No es dinero que aporta el municipio? No. En ninguno de los casos, todo lo que es viviendas que vienen desde el gobierno nacional o desde el gobierno provincial, el municipio no aporta ningún fondo. Por eso que cuando nosotros explicamos por qué no arreglamos las calles del barrio Acupo y que alguna vez le hemos pasado máquinas y demás, es porque los convenios que firman deben realizar obras de infraestructura. Y en algunos casos estas obras de infraestructura incluyen mejoramiento de calles y cordón cuneta. Entonces, si los fondos vienen del gobierno provincial, ¿por qué va a hacer el municipio erogaciones cuando no corresponde? Bien, este plazo, volviendo al barrio Ocupo en este caso, el plazo que dicen que debe cumplir ahora la entidad intermedia, luego, digamos, todo pasa al gobierno municipal de esta misma forma, digamos. Sí, el tema, el traspaso hacia el gobierno municipal también lleva, tiene que pasar por los distintos estamentos del gobierno de la provincia. Bueno, todo esto demora, por eso que lo ideal sería que en el tiempo que le han otorgado finalicen con las viviendas y el arreglo de las calles y cordón cunet. Bien, ¿qué plazos se manejan para ambos casos, están digamos? Están hablando entre 30 y 60, 60 y 90 días. Bien, bien, perfecto. Bueno, Margarita, en realidad queríamos hablar sobre este tema porque sabemos la necesidad de vivienda, sabemos la preocupación de los perjudicatarios, caso Barrio Ocra, así que bueno, por eso queríamos tener este contacto. Con respecto a otras obras, la Plaza López Camelo, ¿cuándo se termina ya, no? Sí, la Plaza López Camelo, estamos trabajando en todo lo que es ahora la plantación, se comienza en los próximos días, hace todo el movimiento del suelo para el tema de la siembra del césped. Uh-huh. Se está terminando con las luminarias. Bueno, quedan los detalles finales y después toda la colocación del equipamiento. Pero bueno, en los próximos 30, 45 días tendríamos la plaza finalizada. No habilitada hasta tanto no podamos usarla por el tema del crecimiento del césped, que eso demora un tiempo más. Uh-huh. ¿La idea es inaugurarla cuándo? Y estamos hablando de como obra del Bicentenario, estaríamos dentro de esa semana de mayo. Bueno, muy bien, Margarita, muchas gracias. Muy amable. Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Era la palabra de Margarita Arregui, hablando sobre el barrio Ocra y el barrio Acupó 3. En Regionales Mate Amargo encontrarán las mejores bombachas de campo tiro bajo de dama todas a 39 pesos. Ruanas en todos los colores. Alpargatas 10 pesos. Reforzadas el par a tan solo 13 pesos. Chalecos y alpargatas sin el carpincho. Botas la española de trabajo y como siempre, gran variedad de portatermos y cuchillos con los mejores precios de la provincia. Regionales Mate Amargo. Pringles y Necochea frente a la estación. Teléfono 424-603.